El desarrollo de Internet y la gobernanza de Internet en África han sido temas importantes en el continente debido al crecimiento significativo de la conectividad y la expansión del uso de Internet en los últimos años. África es una región diversa con diferentes niveles de desarrollo económico y tecnológico en sus países, lo que ha llevado a una serie de desafíos y oportunidades en la esfera digital. Desarrollo de Internet en África. Conectividad. Uno de los principales desafíos ha sido la falta de infraestructura de telecomunicaciones y conectividad en muchas áreas rurales. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un aumento en la construcción de infraestructura de telecomunicaciones y el despliegue de redes de banda ancha, lo que ha llevado a una mayor disponibilidad de Internet en muchas regiones. Acceso. Aunque ha habido avances en la conectividad, el acceso a Internet sigue siendo limitado para muchas personas en África debido a factores como el costo, la falta de dispositivos y la escasez de alfabetización digital en algunas comunidades. Innovación digital. A pesar de los desafíos, África ha sido testigo de un florecimiento de la innovación digital en los últimos años. Empresas emergentes y empresarios están desarrollando soluciones tecnológicas innovadoras para abordar problemas locales y brindar servicios en sectores como la agricultura, la educación y la salud. Economía digital. La creciente presencia de Internet ha abierto nuevas oportunidades en la economía digital. El comercio electrónico, los servicios financieros móviles y la economía colaborativa están ganando terreno en varios países africanos. Gobernanza de Internet en África. La gobernanza de Internet se refiere al conjunto de políticas, principios y reglas que rigen el funcionamiento y la evolución de Internet. En África, la gobernanza de Internet ha sido un tema relevante en los debates regionales e internacionales. Regulación y marcos legales. Los países africanos están desarrollando y actualizando sus marcos legales y regulaciones para abordar cuestiones como la privacidad en línea, la seguridad cibernética, los derechos digitales y el acceso equitativo a Internet. Participación en foros globales. Los gobiernos y las partes interesadas de África participan activamente en foros internacionales relacionados con la gobernanza de Internet, como el Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas, IGF, para tener una voz en las decisiones que afectan a Internet a nivel global. Fomento de la alfabetización digital. La promoción de la alfabetización digital es esencial para empoderar a los ciudadanos africanos para que participen plenamente en la economía digital y comprendan los temas de gobernanza de Internet que les afectan. Equidad y acceso. La gobernanza de Internet también aborda cuestiones de equidad en el acceso y la conectividad, tratando de asegurar que las personas en áreas rurales y desfavorecidas tengan igualdad de oportunidades para beneficiarse de las ventajas de Internet. En general, el desarrollo de Internet y la gobernanza de Internet en África son temas cruciales que afectan el crecimiento económico, la inclusión social y el desarrollo sostenible en la región. La colaboración entre gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil es fundamental para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno digital en África.